A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial hoy sábado 30 de agosto de 2014. Con gusto les presentamos el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, el informativo de las emisoras comunitarias. Estamos con la dirección general de Darío Sabogal Martínez y hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Prepago Claro presenta los titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado todo destino y habla gratis. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. En Girardot, la alcaldía de Girardot, a través del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, lo invita a disfrutar de las actividades programadas en el marco del Festival Reinado Señorita Girardot, que se adelantará del 3 al 6 de septiembre en nuestra ciudad. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, la asignación de una ambulancia a la pavimentación de 2 kilómetros de la vía Jerusalén-Guataquí y la realización de estudios y diseños para la ampliación de la red de acueducto hasta la Quipileña son algunos de los compromisos adquiridos en el municipio de Jerusalén por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En Vergara, estamos con el intendente Arturo García, comandante de estación de policía Vergara. Buenos días a los oyentes acá de la región del Gualibá. Por parte de la Dirección de la Policía Nacional se les da un caluroso saludo, prestos para cualquier inquietud referente a lo que tenga que ver con el medio ambiente. Nuestro invitado especial. Le damos la bienvenida Recorriendo a Cundinamarca en la mañana de hoy al señor secretario de Salud, es el doctor Germán Augusto Guerrero Gómez. Desde Zipaquirá. La Casa Museo Quevedo Sornosa de Zipaquirá, ubicada en el centro histórico de nuestro municipio, cumplió 30 años de actividades al servicio del turismo y de la identidad cultural y el patrimonio de los zipaquireños. En Pacho, hoy invitamos al doctor Ciro Nelson Hostos Bustos, director de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca, en Puerto Salgar. Estamos hablando precisamente de que en este caso en particular, 8 especies silvestres, 2 boas constrictor, un caimán aguja, donde hay una espectacular acción de un policía nuestro que arriesga su vida, arriesga su integridad por salvar a este animal. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Aquí desde Girardot, a orillas del río Grande de la Magdalena, esta es la información. La alcaldía de Girardot inauguró el Coliseo Centenario. El alcalde Diego Escobar Guinea, en compañía de la gestora social del municipio, licenciada Zenaida Guinea de Escobar, y de su secretario de despacho, dio apertura oficial al emblemático y por años abandonado Coliseo del barrio Centenario José Celestino Gómez, el cual fue reconstruido en su totalidad durante esta administración municipal, con el ánimo de recuperar los importantes eventos deportivos que solía abarcar este escenario. No obstante, la inauguración del Coliseo se llevó a cabo el pasado domingo 24 de agosto a partir de las 9 de la mañana, donde después de los actos protocolarios se desarrollaron actividades y encuentros deportivos propios de este majestuoso lugar. La invitación fue por parte de la alcaldía y para todos los girardoteños, para que acompañaran de manera masiva este emotivo evento inaugural, que para muchos es un sitio de grandes y nostálgicos recuerdos. Programación oficial Festival Turístico y Reinado Señorita Girardot 2014-2015. La Alcaldía de Girardot, a través del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, lo invita a disfrutar de las actividades programadas en el marco del Festival Reinado Señorita Girardot, que se adelantará del 3 al 6 de septiembre en nuestra ciudad. Para el viernes 29 de agosto, coronación de las candidatas como representantes de los barrios en el Festival Turístico y Reinado Señorita Girardot. Esto será a las 7 de la noche en el Parque Bolívar. Para el miércoles 3 de septiembre, presentación e integración de las candidatas con los medios de comunicación y sesión fotográfica. 8 en la mañana, el lugar restaurante El Faro, Centro Comercial El Parque. De igual manera, visita al Museo Casa Aquito y a las 10 de la mañana. El mismo día, a las 7 de la noche, en el Parque Bolívar, lanzamiento, apertura e imposición de las bandas de las candidatas participantes al Festival Reinado Turístico Señorita Girardot. Jueves 4 de septiembre, a las 8 en la mañana, en el restaurante El Caserón, desayuno y entrevista con el jurado calificador. A las 2 de la tarde, con salida en la glorieta del barrio Kennedy, y la llegada en el Parque de Banderas, barrio La Esperanza, será el desfile de saludo a Girardot. A las 8 de la noche, del Parque Bolívar, muestra folclórica. Para el viernes 5 de septiembre, a las 8 de la mañana, en el Puerto de Baloca, bienvenida a las candidatas del Festival y Reinado Turístico Señorita Girardot, por parte de la Alcaldía de Ricaute. A las 10 de la mañana, en el lugar de salida Puerto de Baloca, con llegada en el embarcadero turístico de Girardot, desfile náutico. A las 8 p.m., el desfile en traje de baño, Parque de Bolívar, Orquesta Los Tropicales. El sábado 6 de septiembre, a las 10 de la mañana, con salida en la avenida 40 y la llegada en el Coliseo de Ferias, el desfile de carrozas y gran cabalgata. A las 8 de la noche, velada de coronación, Señorita Girardot 2014-2015, en el Parque Bolívar. Ahí estará el Checo Acosta. Esto es todo por hoy. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. La asignación de una ambulancia a la pavimentación de 2 kilómetros de la vía Jerusalén-Guataquí y la realización de estudios y diseños para la ampliación de la red de acueducto hasta la Quipileña son algunos de los compromisos adquiridos en el municipio de Jerusalén por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en desarrollo de la cuarta jornada departamental de apoyo social. oficial de la gasificación del gas domiciliario en todas las viviendas del casco urbano de Jerusalén. Y así mismo se inició en el día de hoy la terminación de la pavimentación de la vía de Jerusalén a Tocaima, a 2 kilómetros que hacen falta. En 4 meses estará esto pavimentado. Y se hicieron otros anuncios importantes de pavimentar 2 kilómetros de la vía de Jerusalén a Guataquí, la dotación de una ambulancia que se entregará en los próximos días, la dotación de un bus, un equipo muy importante que lo entregaremos seguramente en los primeros meses del próximo año, pero se iniciará la licitación este año, y una serie de actividades también cívico-militares a toda la población. El municipio de Jerusalén también se ha beneficiado con el proyecto de banco de maquinaria, ya que el departamento le asignó una retroexcavadora por un convenio interadministrativo en el cual el departamento aportó 140 millones de pesos y el municipio otros 62 millones. Actualmente, el combo de maquinaria de la Gobernación de Cundinamarca realiza trabajos de mantenimiento, recebando y conformando la vía Jerusalén-Guataquí. Y de otro lado, Cundinamarca busca establecer la Ruta de la Sal como patrimonio histórico de la humanidad. Así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y aclaró que el proyecto ya cuenta con el aval del Ministerio de Cultura. El planteamiento del primer mandatario cundinamarqués se realizó al presentar a Cundinamarca en la segunda feria de Colombia Trek Expo 2014, que se llevó a cabo en Miami. La Ruta de la Sal abarca los municipios de Zipaquirá, con su Catedral de Sal, una de las maravillas del mundo, la mina de sal de Nemocón, restaurada en el 2003, y la minería de Tausa y Sesquilé. El proyecto será presentado ante la UNESCO el próximo año. El stand de Cundinamarca contó con más de 150 metros cuadrados en los que el departamento mostró todo su potencial turístico y su oferta artesanal. Los líderes ambientales de los 116 municipios cundinamarqueses recibieron capacitación para manejar la calculadora ambiental, tecnología desarrollada por la Administración Departamental para cargar información que permita conocer la huella de carbono y la cantidad de árboles que se deben sembrar como compensación. La secretaria de Ambiente, Marcela Orduz, presentó un balance positivo de esta jornada. El gobierno de Cundinamarca, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz, solamente puede entregar un balance positivo de esta gestión. Han sido más de 20 meses de trabajo donde pudimos tener hoy a nuestros pares ambientales, por eso se denominó el gran encuentro de los líderes ambientales de Cundinamarca. Hicimos la compensación de la huella de carbono del año 2013. Logramos demostrar que con un ejercicio responsable del gobierno departamental redujimos la huella de carbono, hemos reducido la compensación, lo que significa que el departamento tiene hoy mejores indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en materia ambiental. Es un mensaje que nos posiciona a nivel nacional como el primer departamento en medir, reducir y compensar la huella del carbono. La titular de la cartera ambiental destacó que se desarrollarán estrategias de educación ambiental y en el pago por servicios ambientales a manera de reconocimiento por cuidar y preservar zonas especiales y ecosistemas estratégicos. Y de otro lado, este viernes 29 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Paula Gaviria, y el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, se reunirán en el segundo Comité Territorial de Justicia Transicional. La reunión se llevará a cabo en el Salón de Protocolo de la Sede Administrativa a partir de las 8 de la mañana y busca brindar atención integral a las víctimas del conflicto armado. De igual manera, se presentará para su aprobación el plan de contingencia para atender emergencias de hechos victimizantes, así como la presentación y aprobación de la ruta departamental de protección que busca amparar a los líderes que presenten riesgo en contra de su vida, integridad, libertad y seguridad. Dichas exposiciones permitirán avanzar con la política pública de víctimas en el departamento de Cundinamarca, con el objeto de garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población. Y mañana volveremos con un nuevo informe desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aisa Trujillo. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy estamos con el intendente Arturo García, comandante de estación de Policía Vergara. Buenos días a los oyentes acá de la región del Gualibá. Por parte de la Dirección de la Policía Nacional se les da un caluroso saludo. Prestos para cualquier inquietud referente a lo que tenga que ver con el medio ambiente. Y hablando del medio ambiente, en esta zona del Gualibá, pues hay desabastecimiento en varios municipios de agua. La invitación a esta hora de la mañana a todos y cada uno de los oyentes. Sí, cómo no. Es bastante importante que la comunidad en general tomemos conciencia ciudadana. Estamos destruyendo nuestro medio ambiente, estamos acabando con la riqueza del agua. Se dice que de aquí a unos años el agua va a tener un precio y que las guerras mundiales van a ser por el agua, porque se nos está acabando. Nosotros no estamos cuidando este valioso y preciado líquido que es vital para nuestra vida. Ha habido en cada uno de los municipios, en especial hablamos del municipio de Vergara, ha habido unas quemas indiscriminadas. Por parte de la administración municipal de Vergara se logró crear mediante unos decretos el comparendo ambiental. Este comparendo ambiental, gracias al trabajo de equipo, repito, de la administración municipal, lo que hace es primero sancionar a aquellas personas que irracionalmente están haciendo quemas en el municipio, en las veredas. ¿Por qué? Porque esto sigue destruyendo nuestro medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, quiero informarles que al momento llevamos la realización de 12 comparendos, los cuales tienen en unas ocasiones, dependiendo la situación, un costo bastante alto, amigos. La invitación es que primero nos evitemos sanciones pecuniarias y posiblemente, no se sabe, de acuerdo al proceso que se conlleve, porque si usted no cancela esos comparendos a la administración, no a la Policía Nacional, les repito, esto puede llegar a un proceso jurídico que hasta pueden llegar a perder sus tierras que con tanto esfuerzo han sacado o han tenido, los han heredado, dependiendo la situación de cada uno. Entonces, oyentes, por favor, concienticémonos en evitar estas situaciones. Hablábamos internamente de los salarios que se cancelan. ¿El salario de cuánto? Bueno, ahí se, de acuerdo a la reunión que se hace en la administración cuando se elaboran los comparendos ambientales, estamos hablando alrededor de 5 salarios mínimos legales vigentes como mínimo y máximo de 8. Ya dependiendo, ustedes saben que cuando es cobro coactivo vienen intereses, interés de mora, bueno, una cantidad de cosas que ya tendría que hablar un abogado en esta situación. Esto se hace efectivo mediante el inspector de policía y el señor alcalde del municipio. La Policía Nacional, ¿cuál es la función de la Policía Nacional y observa una quema o bien sea por el llamado de la comunidad? ¿Qué hace? Ubicamos el sitio, se ubica al propietario del sitio, se entrevista con él y se procede a tomarle los datos de ley, donde se le elabora una citación o comparendo a la inspección de policía. Ahí la señora inspectora, la doctora Paula, lo sienta o el día que lo cita le rinde unos descargos, donde posteriormente, de acuerdo a una reunión que tenga ella con los señores del DAMA, del medio ambiente y con personería, se tomará la decisión de acuerdo a cada situación especial cuántos salarios tendrá como pues que tendrá que cancelar o qué trabajo tendrá que hacer. Bueno, eso ya lo definen la administración municipal. La administración municipal es autónoma de hacer su llamada. Sí, cada alcaldía municipal, según las necesidades de su municipio y según la problemática, y de acuerdo a lo que se han reunido con, inclusive con el consejo, proceden a sacar de unos valores. Cada municipio trabaja de una forma diferente o similar, pero cada municipio es autónomo de regir estos valores. Entonces, la Policía Nacional lo que hace es verifica de que la quema está y viene e informa, ¿sí? Hace el comparendo ambiental, más no la policía le dice usted tiene que pagar tanto. Sí, eso no, únicamente como usted lo está diciendo muy bien, nosotros lo que hacemos es verificar, confirmar y citar a la persona que comete una quema ilegal. Ya llevamos alrededor de 12 comparendos ambientales, ya han venido a descargos y próximamente tienen una nueva reunión, que tienen que venir a otra reunión, donde ya la Junta ha tomado una decisión para cada persona por esta situación. Intendente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca, y pues hay más temas de la Policía Nacional que más adelante estaremos dándoles a conocer a todos ustedes, amigos del departamento. Bueno, muchas gracias y me despido por haberme prestado atención, y a la Policía Nacional, muchas gracias, que estén bien. Una última pregunta. ¿Dónde podemos localizarlos o a qué números para informar? Sí, cómo no. Pueden ubicar o llamar al teléfono de la Estación de Policía Vergara al 320-408-6872. Les repito, 320-408-6872. O al del comandante de estación, 321-450-1165. 321-450-1165. A todos ustedes una feliz mañana. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, Cundinamarca. Hoy estuvo con nosotros el intendente de Estación de Policía de Vergara, Arturo García. Frecuencia 5. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera... ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca en la mañana de hoy al señor secretario de Salud. Es el doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, a quien saludamos en estas las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, bienvenido. Muy buen día, saludos a toda la comunidad cundinamarquesa. Doctor, en alguna oportunidad hablamos aquí en este noticiero cuando usted estaba desarrollando algunas actividades relacionadas precisamente con el lanzamiento de la telemedicina y nos explicaba de los beneficios puntuales que se reciben de este nuevo servicio tecnológico. La semana pasada hablamos con el secretario de las TICs y nos comentaba que la tecnología está a disposición ya de los hospitales de Cundinamarca y que la parte científica pues es de resorte suyo. Doctor Germán Augusto Guerrero, ¿qué nos puede contar sobre este particular? Sí, primero, pues los beneficios que va a tener la comunidad son muchos. Uno, muy importante, es disminuir las brechas de la población más necesitada, la población más lejana, con las grandes ciudades, porque le da la posibilidad real de acceder a servicios especializados. Pueden hacer consulta de medicina interna, de pediatría, ginecología, mejor dicho, el sinnúmero de posibilidades. Además, se están mejorando las precisiones diagnósticas con los rayos X que los puede leer el especialista de radiología, lo mismo que los electrocardiogramas que se lee por el cardiólogo directamente, y es de gran ayuda para toma de decisiones en todas las regiones de Cundinamarca. Podemos decir que varias cosas. El primer tiempo se hizo un trabajo con la Secretaría de las TIC que usted menciona para hacer la conectividad entre los municipios, y adentro de las instituciones nosotros hicimos un alistamiento de mejorándole los servidores, las redes de datos internas, instalando los software, y les dimos a los hospitales y centros de salud la tecnología requerida. Así que nosotros ya tenemos en los 116 municipios el electrocardiograma digital y lo están enviando a los cardiólogos en todos los municipios del departamento, en los 116 municipios. La radiología digital, tenemos en este momento 36 instituciones ya con la lectura digitalizada, de los 44 instituciones que tienen rayos X. Esperamos que nosotros ya les dimos los recursos a las 8 instituciones faltantes. Esperamos que uno o dos meses ya ellos ya lo compraron y se los instalen, y los tenemos entonces en el 100% de los que tienen radiología. Y tenemos estación de teleconsultas para las consultas especializadas en 40 sitios de los 50. También les dimos ya los recursos, y también en unos dos o tres meses están en todas las instituciones que habíamos priorizado para implementar, para hacer teleconsulta. Doctor, cuando habla de teleconsulta y que hay priorizado 50 instituciones de salud, ¿se habla de que están cubiertas las 15 provincias del departamento y que por lo menos en cada provincia está en los hospitales y en algunos centros de salud adicionales? Exactamente, tiene cobertura de todas las provincias en las 5 subredes que tenemos nosotros, y la idea es que en primera instancia se ubiquen las estaciones de teleconsulta en todas las empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del Estado son 35 hospitales, otros dos que están funcionando, siendo manejados por otra institución como La Vega y Zipaquirá, para completar 37, y 13 centros de salud, que son tres centros de salud descentralizados, que son empresas sociales del Estado. En ellos se focalizó en esta primera etapa. Esta primera etapa, como usted lo ha señalado, cubre 50 municipios, y los restantes están previstos para el 2015 o vienen en años posteriores. Sí, es que se requiere ciertas condiciones tecnológicas y una banda ancha adecuada para que funcione. Por eso es que priorizamos los que tenían la posibilidad real de poder hacer teleconsulta. Ahora ya se está haciendo teleconsulta en todos estos sitios. Lo que estamos es invitando a las EPS para que le compren esos servicios a los hospitales y verdaderamente se pueda brindar la atención. Estamos en el trabajo porque si no le compran pues los servicios, pues tampoco sería posible hacer teleconsulta. Lo de telediagnóstico, como le dije, sí está en los ya en los 116 municipios. Estos nuevos servicios tecnológicos de teleconsulta y telediagnóstico están a disposición de los cundinamarqueses, pero para ilustración de nuestros oyentes en los 116 municipios del departamento, quisiera, doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, que nos explicara para el ciudadano de a pie en qué consiste una teleconsulta. Sí, una teleconsulta es por intermedio de un video, una computadora, el especialista que está por lo general en otra ciudad de donde se está atendiendo el paciente, por lo general aquí Bogotá, aunque puede estar en Medellín, en Nueva York, en cualquier parte del mundo, porque esto es en tiempo real, con la presencia de un médico general con el paciente, para que interactúan, le va preguntando el médico general lo va examinando, le va diciendo. Hay unos aparatos que se utilizan en la teleconsulta para que el médico lejano, el médico especialista, pueda definir bien qué es lo que le está pasando al paciente. La teleconsulta tiene unos dispositivos que le ayudan al profesional especializado a atenderlo desde la distancia, mirándolo en tiempo real. ¿Qué nivel de confiabilidad hay en este tipo de diagnósticos y de consultas con el nuevo sistema de telemedicina? ¿Es confiable? ¿Es como si el paciente estuviera con el médico ahí al pie y el médico lo estuviera chequeando y pudiera determinar la realidad de las dolencias? Sí, la confiabilidad del 100%. Habrá algunos procedimientos que pues no lo puede realizar, y en esos casos pues sí se hacen otra serie de actividades adicionales. Por ejemplo, un urólogo pues no le podrá mirar la vejiga desde adentro. En esos casos sí tocaría presencial esos tipos de procedimientos, pero en la mayoría de las actividades sí es 100% confiable. Y en materia de costos, ¿la consulta de telemedicina es más costosa que una consulta normal? A la institución sí le sale más caro, porque si se dio cuenta, el hospital tiene que pagar el médico general y el médico especialista. Es un poquito más costosa, que es uno de los dilemas que estamos mirando de vía normativa a ver cómo se soluciona. Pero aquí lo importante es la facilidad con que tiene el paciente para acceder a servicios. No se tiene que desplazar de su sitio de vivienda, y los ahorros son inmensos en oportunidad y en disminución de costos para el paciente y su familia. Esto tendría explicación con el postulado del señor gobernador y el gobierno actual de que quiere brindarle a los cundinamarqueses calidad de vida. Exactamente. Ahí nosotros también, adicionalmente a las instituciones, si se habrán dado cuenta, hemos hecho un esfuerzo, y sobre todo los centros y puestos de la salud, hemos invertido más de 30.000 millones en readecuaciones locativas y en mejorar también la tecnología que tienen esos centros de salud para brindar una mejor atención. El departamento ha hecho un gran esfuerzo. Si ustedes ven, nosotros estamos en Colombia en una crisis del sistema de salud, y Cundinamarca es donde nos estamos convirtiendo como en una isla que no se siente tanto como en otros departamentos la crisis del sector. La situación de las EPS es cómo se ha comportado en este último año. ¿Hay mejor servicio hacia los afiliados en cada uno de los 116 municipios del departamento? Al principio nosotros teníamos una gran dificultad y una gran queja en la dispensación de medicamentos. En las visitas que he hecho a las comunidades se ha disminuido en un 70-80% esa gran cantidad de quejas. Tenemos todavía algunas dificultades para que las EPS autoricen con más oportunidad las consultas especializadas. Se están demorando mucho y en eso estamos en negociación. Hemos hecho reuniones con la Superintendencia Nacional de Salud y con las EPS para abordar y tratar de solucionar ese inconveniente que tienen las comunidades. Estamos conversando en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca con el doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, secretario de Salud de la Gobernación del Departamento. Hablando de otro tema, ¿cómo va la vacunación en este año 2014 frente a las cifras alcanzadas por la Secretaría en los 116 municipios en el año 2013? Este año hemos mejorado un 4 o 5% la cobertura de nuestra vacunación. Estamos ya por encima del 90%. Finalizamos entre 85-86% y la meta es llegar a unas coberturas útiles del 95-96%, que esperamos que este año lo alcancemos. ¿Todos los municipios están mostrando esa cifra o hay algunos municipios que estén un poco más lentos en el proceso de vacunación? Sí, hay unos municipios que están más lentos. Los municipios cercanos a Bogotá tenemos un inconveniente, es que los vacunadores de Bogotá se pasan las fronteras y van a vacunar, por ejemplo, a Soacha, Funza, Madrid, y entonces aparecen vacunados es en Bogotá y no en Cundinamarca, y eso pues obviamente nos baja un poco la cobertura, aunque estén vacunados, pero el dato aparece en Bogotá. ¿Qué invitación hace usted a los municipios con rezago en vacunación, en esa jornada de vacunación, para que los esquemas estén completos? Sobre todo en los municipios pequeños donde todo el mundo se conoce, es identificar uno a uno los niños menores de 5 años para que sean vacunados. Les queda mucho más sencillo identificarlos, irlos a buscar a la casa y mirar por qué las mamitas no los están vacunando. De la vacunación del papiloma humano, ¿cómo se ha cumplido esta jornada, este compromiso de Cundinamarca con las niñas cundinamarquesas? Sí, en ese tenemos excelente cobertura. Hemos logrado la cobertura de más de 95% de las niñas objeto de vacunación. Aquí se ha tratado de plantear una gran controversia por supuestos efectos colaterales de la vacuna y ya hay mucha evidencia científica, hay más de 5 millones de niñas vacunadas en el mundo, y lo cual podemos demostrar que la vacuna es segura. En Cundinamarca no ha habido implicaciones claras que alguna niña haya tenido afectación por haberse vacunado. No, realmente no. Que una niña se vacune no quiere decir que no sea susceptible de presentar algún tipo de enfermedades, gripas, otras lesiones que la gente trata de asociar a la vacuna, pero esto no se ha demostrado ningún efecto colateral como se había planteado en algunas comunidades en Colombia. Ante los anuncios del fenómeno del Niño, estos cambios de temperatura, de clima, ¿hay algún tipo de epidemia en algún municipio de Cundinamarca por esta temporada de mitad de año? No, tenemos el problema del dengue en 55 municipios, que he estado haciendo ese llamado a la atención a las comunidades y a los municipios que los visito, porque si miramos realmente los municipios que más afectación tienen en los cambios climáticos, coincide exactamente donde se están presentando el brote del dengue. Cuando vienen los fenómenos de sequía, la gente trata de reservar, acumular agua y no le hace un buen manejo y las larvas se producen ahí. Siempre hacemos esa invitación a la comunidad para que haga un buen uso de esas reservas de agua, porque si no, no vamos a poder controlar epidemia de dengue. Colombia está en epidemia ya lleva más de un año. Nosotros empezamos en el 2012 estando en el cuarto lugar del departamento, ahora estamos en el lugar 21. Seguimos en epidemia, pero es el departamento que, podemos decirlo con toda tranquilidad, que más ha bajado los índices, la incidencia de dengue en el país. Otro tema que se ventilaba hace unos meses, el año pasado, era el incumplimiento de las EPS en el pago a los hospitales. ¿Se ha normalizado en este momento? ¿Cómo está la cartera de los hospitales? ¿Están pudiendo trabajar de manera cumplida en cada uno de los objetivos y las metas que se ha propuesto la red hospitalaria? Sigue siendo un problema la cartera de las deudas que tienen las EPS con las IPS públicas y en este momento también con la red privada. La cartera se acerca a los 200 mil millones de pesos en toda la red pública, un gran inconveniente. En el último año, en la discusión del proceso de reforma al sistema de salud colombiano, eso generó una incertidumbre de si continúan las EPS o no, y eso nos llevó a que la cartera se haya aumentado en el departamento y en el país. Esa misma incertidumbre creo que ha hecho que las EPS, al no saber si continuaban o no en el sistema, han retenido los recursos, y obviamente eso afecta la calidad de los servicios, porque con eso se compran los insumos, se pagan a los trabajadores, se hace todo lo necesario para el mantenimiento de las instituciones hospitalarias. Nosotros, a raíz de eso, con el señor gobernador, tomó una decisión de ayudarles a los hospitales para pago de pasivos, y el año pasado les giramos 48 mil millones de pesos, con lo cual por lo menos todas las acreencias laborales fueron subsanadas y en este momento no tenemos dificultades. Hay solamente 2 o 3 hospitales pequeños que tienen algún tipo de problema, que ahorita que ya se terminó la ley de garantías, les vamos a seguir colaborando para que finalicen el año sin ningún inconveniente. Pero las deudas de las EPS con las IPS públicas siguen vivas. ¿Cuáles son esas EPS que están en este momento adeudándole a las IPS públicas? Prácticamente todas. O sea, entre más número de afiliados tienen, más deudas se presentan. Entonces aquí en la REME subsidiado, los que más afiliados tienen son Convida, Cafán, Ecoxos, Colsubsidio, y en ese orden en ese mismo orden también tienen el número de cartera, pero también las EPS del régimen contributivo tienen gran deuda de departamento. Puedo hablar de la nueva EPS, de Caprecon, de Compensar, aunque en menos cantidad, pero prácticamente todas las EPS tienen algún tipo de deuda con la red pública. ¿Y la gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Salud y los hospitales van a seguir permitiendo que se crezcan esas acreencias, esas deudas en favor de las IPS estatales? No es que nosotros permitamos. Hay unas relaciones contractuales entre las EPS y los IPS que no se están cumpliendo el pago. Nosotros hemos hecho múltiples mesas de trabajo con la Procuraduría, con la Superintendencia Nacional de Salud, y este inconveniente no ha tenido el éxito esperado en este tipo de reuniones. El Gobierno Nacional definió una estrategia de pagos directos, sobre todo a los que tienen contratos capitados en las instituciones de primer nivel, se está siendo beneficiado, pero los de segundo y tercero no es tan efectivo esta medida. El Departamento de Cundinamarca, como cofinancia el 23% del régimen subsidiado, también estamos haciendo el giro directo como una medida paliativa. Creo sinceramente que esto requiere es una reforma al sistema de salud, una reforma de ley para acabar este tipo de intermediación financiera en las instituciones. Lastimosamente la reforma se hundió y esperamos que ahorita en agosto en la nueva legislatura se vuelva a presentar el estudio de reforma para poder solucionar para siempre este grave problema que tiene toda la red hospitalaria del país. Doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, le queremos dar gracias por estar en esta mañana aquí como nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios del centro del país. Queremos desearle muchos éxitos y que ojalá esa problemática se pueda solucionar en favor de las comunidades del departamento. Por supuesto, eso esperamos, y siempre me verán recorriendo todos los municipios, porque es yendo a las cabeceras municipales, a las áreas rurales, urbanos, que conoce la situación y puede darle solución a la problemática de salud que tiene el departamento. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Las crónicas tienen espacio en Recorriendo Cundinamarca y hoy desde el municipio de Zipaquirá presentamos este informe con el periodista Néstor Orlando Velandia Pinzón. La Casa Museo Quevedo Sornosa de Zipaquirá, ubicada en el centro histórico de nuestro municipio, cumplió 30 años de actividades al servicio del turismo y de la identidad cultural y el patrimonio de los zipaquireños. En esa fecha, el alcalde de la ciudad les entregó la Puerta de los Mártires, la emblemática, la icónica Puerta de los Mártires, que fue recibida por el presidente de la Fundación Nacional Zipaquirá, Funcipa. Zoraida Chávez Posada, directora ejecutiva de la Casa Museo Quevedo Sornosa, expresó el significado de la casa para Zipaquirá y para los visitantes. El alcalde Marco Tulio Sánchez entregó en custodia a la Casa Museo la Puerta de los Mártires, la misma que sirvió de capilla a los 6 zipaquireños en 1816. La Casa Museo es una entidad de un museo de costumbres y tradiciones de la ciudad de Zipaquirá, es de los zipaquireños. Trabajamos a través de la Fundación Nacional Zipaquirá Funcipa por conservar este patrimonio que es de la ciudad, la casa en donde habitara, donde naciera Roberto McDougall, donde habitara la familia Quevedo. Pues de verdad que es bien importante. Yo apenas llevo 10 años acá trabajando, haciendo por gestionar cultura, afortunadamente con el apoyo de una junta directiva extraordinaria y pues con el apoyo de todos ustedes. En la ceremonia, el presidente de Funcipa, Rafael Chávez, recibió las condecoraciones que entregó el Congreso de la República, la Asamblea de Cundinamarca y la Alcaldía de Zipaquirá por los 30 años de la Casa Museo. Acá encuentran las costumbres y tradiciones de la ciudad, lo que era la ciudad de Zipaquirá, los principios, a través de todos los objetos testimoniales, a todos los objetos de arte que hay, las mismas actividades culturales, pues somos la parte de costumbres y tradiciones de la ciudad y particularmente tenemos la identidad zipaquireña. La Casa Museo Quevedo Sornosa es un proyecto de orden cultural, turístico e histórico de la Fundación Nacional Zipaquirá que se ha puesto al servicio de los zipaquireños y de los turistas nacionales y extranjeros, con el objeto de conservar y divulgar la memoria histórica, el patrimonio y las tradiciones literarias, musicales, pictóricas, filosóficas y políticas de la ciudad. Este es el informe desde Pacho Estéreo para el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Hoy invitamos al doctor Ciro Nelson Hostos Bustos, director de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca, ya que en el municipio de Pacho se hizo entrega de un apoyo importante para la Policía Nacional. Se trata de una patrulla y motocicletas. Doctor Nelson, bienvenido a este espacio informativo y cuéntenos de qué se trata esta ayuda que llega para el municipio. Sí, muy buenos días, un saludo muy cordial para todos. En el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, al señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, le ha preocupado muchísimo el tema que estamos teniendo en el departamento y desafortunadamente nuestro municipio Pacho no ha sido exento de este problema del microtráfico. Es un problema que se nos viene acrecentando y el señor gobernador y me ha encomendado que tenemos que meterle eso. Por eso entregamos en el día de hoy una patrulla y dos motos aquí al municipio de Pacho. Voy para el municipio del Peñón a entregar también una patrulla y dos motos. He entregado en La Palma, entregué en Yacopí también. Y en octubre, en el mes de octubre, estaremos entregando a otros municipios que nos hacen falta, como es San Cayetano, Topaipí y Paime, que nos falta por entregarle alguna patrulla. Todo esto ha sido cofinanciado, afortunadamente, pues, por ser este mi municipio, el señor gobernador me ha dejado la patrulla sin darle cofinanciación. En el mes de octubre también vamos a entregar una camioneta para la SIJÍN y dos motos también para la SIJÍN, porque nos toca meterle el tema de inteligencia muchísimo, porque realmente se nos acrecentó muchísimo y yo sí aprovecho los medios de comunicación a ustedes para que nos ayuden a combatir esto, invitar a toda la ciudadanía para que estemos pendientes que dónde están nuestros hijos, con quién están, qué están haciendo, porque realmente esto es lo que nos está incrementando la inseguridad en el departamento y en nuestro municipio de Pacho. Los muchachos, después de que estén metidos en esto, van a hacer lo que sea, a robar, a atracar, lo que sea, para conseguir su dosis. Desafortunadamente, como decía aquí en la entrega, la ley es muy permisiva y el tema de la dosis personal no nos ha permitido combatir a esto, puesto que la policía, inteligencia y todos logramos hacer las capturas, pero desafortunadamente los encontramos con la dosis personal y nos toca soltarlos, y la fiscalía, si no estamos con pruebas, nos lo van soltando. Por eso hoy he hablado con el señor alcalde y vamos a convocar a un consejo de seguridad departamental donde va a estar el comandante de la policía de Cundinamarca, el coronel Mesa, donde vamos a tener al director de fiscalías, al doctor Silva, como director de fiscalía de Cundinamarca, la defensoría del pueblo, la doctora Miriam, a la procuraduría y todos los entes del gobierno departamental para que podamos nosotros mirar y hacerle seguimiento a todo esto para nosotros poder combatir este fenómeno que nos viene azotando al municipio de Pacho. Y pues estamos muy cerca a Zipaquirá, estamos muy cerca de eso, y los municipios de la Sabana, empezando por Soacha, que es el municipio donde tenemos más tema de microtráfico y más delincuencia, nos ha incrementado. Entonces aquí sabemos que no hay ollas y eso es lo que tenemos que mirar, que no empiecen aquí desde el municipio de Pacho a distribuirnos directamente aquí. Sabemos que viene gente de otros municipios a traerla, y a eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acabar con ese tema de donde la están vendiendo, porque si nos toca entrar a la extinción de dominio en las casas donde estén vendiendo eso, lo vamos a hacer porque la ley no lo permite. Bien, doctor, ¿se aumentará el pie de fuerza aquí en el municipio? ¿Vienen más policías, más agentes? Sí, mira, eso es algo que todos los municipios nos piden al señor gobernador, y son las cartas que me llegan diario a mi despacho pidiendo aumento el pie de fuerza. Mira, la única forma para aumentar el pie de fuerza, lo tenemos claro, no tenemos policías en Cundinamarca ni en el país. Nos dieron 200 policías, los cuales todos fueron para Soacha, pero nosotros con el señor gobernador, por directriz de él, tenemos un programa donde es policías regulares. Aquí en el municipio de Pacho tenemos 6, 3 que fueron cofinanciados por la alcaldía. La alcaldía, cada policía regular cuesta 7 millones de pesos al año. La gobernación da la mitad, 3 millones y medio, y la alcaldía 3 y medio. Con esa cofinanciación de 10 millones 500 que dio el señor alcalde, nosotros pedimos otros 10 500 y trajimos 3. Adicional a eso, por ser este mi municipio, yo envié 3 policías más, tenemos un total de 6. Hoy me he comprometido a que vamos a incrementarlo, así tenemos de 10 a 12 policías regulares para aumentar, porque nada sacamos con dar herramientas de trabajo si no tenemos pie de fuerza. Doctor Wilson, hablando un poco y retomando las palabras del mayor Santos, él mencionaba, ¿qué nos sirve traer tanto policías si la ciudadanía no colabora? Usted, como director de orden público y convivencia ciudadana, pienso yo que en modo de idea, como la parte de periodismo de prensa, que nosotros estamos constantemente acercándonos a las escuelas, a las diferentes universidades que hay acá, ¿por qué no se genera un plan por parte de ustedes y la Policía Nacional junto con la gobernación, en donde se le dé la educación a los niños desde pequeños, que hagan como si fuera una materia más por parte de la Policía Nacional, donde se le explique a los niños qué pasa con el consumo de drogas, qué pasa si la venden, qué pasa si la distribuyen, qué pasa si la pasan de lado a lado? Y así mismo, pues por este lado se puede empezar también a manejar un punto, tanto para la provincia o para el municipio de Pacho, Cundinamarca, donde se puede disminuir de manera tajante también este consumo y la distribución en el municipio. ¿Ustedes no han pensado, como convivencia ciudadana, hacerlo en las diferentes escuelas o colegios de la región? Mira, el martes pasado, casualmente, en la gobernación de Cundinamarca, en el salón de gobernadores, por la dirección de orden público, que soy la que dirijo, y como secretario de gobierno encargado, con el señor gobernador lanzábamos ya un plan con la fiscalía, con Futuro Colombia, y adicional con la policía. Ellos tienen un programa de ARE, que es lo que estamos haciendo. Voy a traerlo aquí a Pacho, venimos recorriendo ya el departamento, ya tengo fecha, no me recuerdo en este momento cuál es la fecha, pero ya tengo fecha para hacer eso acá con los rectores. Venimos dotando también a los comisarios de familia, que es importante, y con las personerías. Por eso se les entregaba ese día en una capacitación con el director de fiscalías, el señor gobernador, la Defensoría del Pueblo, les entregábamos un computador y una impresora a la personería, al comisario de familia, al inspector, para que nos unamos todos y unamos los esfuerzos, donde también está participando la Universidad Santo Tomás y está participando la ESAP. Entonces eso lo vamos a hacer, donde vamos a invitar a los rectores también a que formemos parte de eso, que hagamos todos, porque es que, como les decía, la seguridad es un tema que nos preocupa, pero es un tema de todos. Que haya, entonces, compromiso con haya un compromiso, pero sobre todo yo invito a la ciudadanía y a los padres que miremos qué están haciendo nuestros menores, dónde están. No los mandemos para el colegio únicamente a que nos los eduquen los rectores, porque no es un compromiso solamente de ellos. La primera parte empieza en nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes dónde están nuestros hijos. Entonces ese programa lo va a traer, yo les estaré informando que ella viene acá a Pacho, donde venimos con un bus, donde capacitación en tema microtráfico, donde les mostramos y hacemos sentir el tema del microtráfico, qué les pasa a los muchachos. Es un programa de la Fiscalía, de Futuro Colombia, la Gobernación. Yo firmé el convenio ese día con el señor gobernador, lo firmamos con Fiscalía, Policía y Gobernación de Cundinamarca, y ya empezamos con ese programa, lo estamos recorriendo con Cundinamarca. No sé la fecha exacta, pero yo les informo que ya estamos en Pacho. Doctor, muchas gracias, y de verdad que la presencia suya aquí en el municipio de Pacho es importante, y realmente con estas buenas noticias que nos trae, y sobre todo este pie de fuerza que viene para el municipio en el mes de octubre, esperamos que sea efectivo, y realmente le deseamos mucha suerte en su labor. Gracias a ustedes, los señores periodistas, y un saludo muy cordial a todos. Agradecemos al periodista Javier Giral por su participación para este informe en Recorriendo Cundinamarca. Este es un informe desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía, Cundinamarca. La Policía Nacional, comprometida con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, desarrolla acciones de control y protección de los recursos naturales. Durante el operativo se incautaron 8 especímenes diferentes. Rescatado a orillas del Río Negro, en Puerto Salgar, un caimán aguja de aproximadamente 2 metros de longitud. El reptil se halló inmovilizado con una fibra que le sujetaba el hocico y el cuello. Además de su fauce, se extrajo un anzuelo que amenazaba su integridad. Funcionario de la Policía Nacional, con experiencia en la manipulación de especies silvestres, al notar el estado grave del animal, con prontitud realizan el procedimiento para extraer el anzuelo. Escuchemos este informe con el periodista Carlos Julio Villamizar Ochoa. En el Flavio Mesa, en las últimas horas se han recuperado varias especies en el departamento. ¿En qué consiste este trabajo de la policía y qué especies son las que se han recuperado? Bueno, es un trabajo que venimos haciendo de manera constante en asocio con diferentes corporaciones ambientales como la CAR, como Corpo Guavio, donde nuestros policías del Grupo de Medio Ambiente han venido generando la protección a diferentes animales silvestres. Estamos hablando precisamente de que en este caso en particular, 8 especies silvestres, 2 boas constrictor, un caimán aguja, donde hay una espectacular acción de un policía nuestro que arriesga su vida, arriesga su integridad por salvar a este animal, toda vez que, la perfección correspondiente y la asesoría de un médico veterinario, introduce su brazo para poderle sacar un anzuelo que tenía, que lo tenía prácticamente ahogado a este animal. Lo que tenemos acá es una acción permanente y constante de nuestra policía de medio ambiente para proteger la fauna y la flora. En este caso especial, la policía, en lo que va corrido del año, ha logrado la recuperación de más de 182 especies silvestres que estaban en condición, algunas de abandono y otras de cautiverio, en condiciones absolutamente lamentables, que han sido recuperadas y están, han sido llevadas y entregadas precisamente a estas corporaciones medioambientales para su protección y posteriormente su liberación. De la misma manera han sido capturadas 62 personas por el delito de aprovechamiento ilícito de especies silvestres, y el llamado que tenemos que hacer a toda la comunidad es precisamente que las acciones que tiene la policía en temas de medio ambiente van desde recuperación de estos animales que son especies silvestres que deben estar precisamente en el medio ambiente, en los bosques, en las selvas, en los lugares nativos, y lo que tiene que ver precisamente con la captura de estas personas que han comercializado y que intentan enajenar de manera inapropiada y de manera ilegal este tipo de especies silvestres, que pues para nada sabemos que hay una prohibición. Aquí, digamos, otra cosa importante es decir que nuestros policías a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca están realizando estos operativos y, como lo ven ustedes en las imágenes, incluso hasta arriesgando su vida por salvar estos animales. ¿Han detectado ustedes, coronel, personas que, digamos, cojan a estos animales de mascota, y qué llamado hacerle a esas personas? Bueno, el llamado es precisamente a que no son animales domésticos, que se corre peligro tanto las personas que intentan domesticar este tipo de animales como también las condiciones, difíciles en las que se ponen estos animales. Normalmente lo que tenemos es una cifra y una estadística muy alta de que todos esos animales en cautiverio pues obviamente mueren después de un tiempo. No existen condiciones apropiadas en un hogar, en una casa, para tener un tipo de animales de estos, digamos cualquier especie silvestre, osos perezosos, boas constrictor, monos de anteojos. Todos los animales silvestres deben estar en la selva, deben estar precisamente en los bosques nativos, que es a donde pertenecen, y allí tienen su hábitat, y de allí es donde tenemos que cuidarlos y preservarlos para que sigan reproduciéndose y sigan manteniendo ese tesoro, que es precisamente el tesoro del medio ambiente y el tesoro de la fauna y la flora colombiana. Coronel, la última, y como cambiándole de tema un poco, ¿cómo va la investigación con el caso del ácido que se presentó en Soacha la semana pasada? Bueno, hay unos avances importantes. Lo que tenemos que decir frente a ese caso es que se ha organizado un grupo investigativo con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, quien es quien lleva la punta de lanza de la investigación, y nosotros estamos haciendo apoyo de acuerdo a lo que ordenan los fiscales. En el transcurso del año se ha logrado la incautación de 182 especímenes silvestres, entre ellos especies amenazadas y en vía de extinción como chigüiro, oso perezoso, mono capuchino, tingua, boa constrictor, caimán de aguja. En coordinación con la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca y Policía Ambiental y Ecológica, se ha logrado la captura a la fecha de 62 personas por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.